Latinoamericanos en extenso, tanto a Maduro y antes. Estuvo también acá con Milei, así que la voz de John Lee Anderson en un contexto como esto me parecía muy relevante. 8:56 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Choque múltiple en la Panamericana a la altura del kilómetro 21, mano a la Capital Federal y la Avenida General Paz, muy congestionada desde Avenida San Martín, sentido al Río de la Plata. El tren de San Martín, Retiro Pilar, opera con demora y el subte funciona con normalidad, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Sommiers presentó el estado del tránsito. Estas fiestas en la Cardeus, todo tiene descuento. Para que tengas noches buenas siempre. Regalá y regálate con hasta 50% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Muy bien, hoy juran los nuevos diputados. Sí, sí, ahora a las 11 de la mañana está llamada a sesionar para la renuncia de los diputados, que no es que terminan su mandato, sino que se van a otra función. Los Penatos se va a la legislatura, Diego Santilli es ministro, digo, todos ellos tienen que presentar la renuncia. Hoy también se debería votar, no sé si lo van a hacer, es el pedido de licencia sin goce de sueldo de Spert. ¿Por qué? Porque él hizo el pedido, se empezó a aplicar, pero todos los pedidos de licencia... ¿Terminaba su mandato ahora? Termina su mandato, sí. El 10 de diciembre. Pero todos los pedidos de licencia lo tiene que votar el recinto. Y no llegó a votar. No se llegó a votar. Lo que contábamos, hablábamos más temprano con Juan Coramón, que ayer consiguió la causa judicial en la cual, que explicaba un poco todo el trámite de la investigación que tuvo detenida a Villaverde, la actual diputada de Río Negro, libertaria, que fue elegida senadora, cuyos finalmente la aprobación de ese diploma se trabó en el Senado, entonces retiró su renuncia en la Cámara de Diputados para poder seguir 2 años más como diputada. Claro, ¿no? Ayer por la tarde, a ver, ¿qué era lo que sucedía? Ella tenía que renunciar y había presentado su renuncia para renunciar hoy a las 11 de la mañana para poder asumir en la Cámara de Senadores. No consiguieron los votos en el Senado, con lo cual no pudo ser tratado su título el viernes pasado, y está difícil que lo consigan. Entonces decidió... Hugo lo que dice es que está mintiendo. Su versión acerca de qué es lo que pasó en Estados Unidos, una causa que finalmente, digamos, por falta de acción terminó cerrada a pedido de la Fiscalía, pero en la que ella estuvo detenida en una causa por venta de droga. Sí, lo que queda claro es que me parece que se queda 2 años más en la Cámara de Diputados. ¿En la Cámara de Diputados? Sí, se queda 2 años más en la Cámara de Diputados. Bien. Me parece que esto le soluciona una discusión al Senado también, en el sentido de, bueno, con cuánto, porque como no hay igual, antecedentes... ¿no? No puede ser senadora, pero puede ser diputada con antecedentes. Bien, y Martín Menem va a ser elegido presidente de la Cámara de Diputados. Menem seguramente va a ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos la final del torneo de reserva. Es un torneo que viene bien porque la semifinal la ganó Boca a River 2-0. Hoy juega la final frente a un equipo que realmente está mostrando sus condiciones futbolísticas de las formativas y también en primera. Gimnasia de Grima La Plata. Juega la final de reserva, tiene pibes en primera. Bien por Gimnasia, decididamente un buen laburo que está haciendo. Y hoy tenemos algunos partidos. ¿El técnico actual de Gimnasia fue compañero de Costa en el plantel de Racing? No, el de Boca, Úbeda. Úbeda fue compañero de Costa. Úbeda es un emblema de Racing, fue capitán del Racing campeón 2001 y jugó más de 300 partidos. En Racing, sí. Úbeda es formado en Rosario Central. Su carrera fuerte la hizo decididamente en Racing. Es un referente de Racing. Hoy vi la foto. Estaba Costas, Nacho, el arquero y Úbeda. Claro, Nacho Racing. González hoy es el entrenador de arqueros de Racing. ¿Es que parte del morbo del domingo? Bueno, sí, es una. Mucho Racing metido, pero Úbeda en el partido más importante de su vida como entrenador, justo contra Racing, en una semifinal de torneo. ¿Se supone que es hincha de Racing, Úbeda? Yo no diría que es hincha de Racing, pero sí... Hizo toda su carrera fuerte ahí. Hoy contraté un especialista en Racing. Él está formado en Rosario Central. ¿Úbeda de Racing? Úbeda es hincha de Racing y es ídolo de Racing. ¿Ídolo de Racing? ¿Ídolo, pero hincha? También, las dos cosas. Pero se le puede llegar a notar algo, quiere que gane Boca de acá la siguiente partido más importante. Los tipos que laburan de esto y además ganar, quiere que gane ya. Boca porque es su vida profesional, depende además, mucho su vida. Exactamente. Se puede quedar sin trabajo si pierde. Exactamente. Pará. El fútbol es así, el que pierde se queda sin trabajo. El no, bueno, convengamos que está interino, que todavía no lo ratificaron y que es verdad que el resultado este se le debe jugar mucho. Mirá, la continuidad. Pasaron, ¿o no? pasaron muchos técnicos por Boca desde el 2017 hasta acá. Nadie ganó 6 partidos consecutivos como Úbeda. Desde el 2017 hasta acá. Vos decís que ya se ganó la titularidad. Pase a ver, lo que pase. A ver, Úbeda nunca hubiera sido contratado por Boca de no haber sido por ser ayudante de campo de Russo. Pero la realidad es que Scaloni marcó un camino con los interinos que se quedan. Sí, ayuden San Lorenzo. Bueno, ayuden San Lorenzo. El propio Fernando Zanirato, el técnico de Gimnasia de Grima La Plata, era interino, ganó 5 partidos de 6 y está jugando la semifinal. Okay. Así que, ojaldre. Yo, como no tengo nada que ver en esta conversación de gente que juega finales, semifinales y todo eso, me voy al Congreso. Se va al Congreso porque juran los diputados. ¿No hay finales en el Congreso? ¿Eh? No, hoy es... No, hoy es no. Es un día caliente. Hoy es un día caliente, sí. ¿No? Se, ahí, se van los pases ahí sí que cotizan. Sí, ahí cotizan muchísimo. Ahí cotizan muchísimo. Bueno, mañana nos contás cómo va todo. Muy bien. Dale. Muy bien. Y te iba a decir lo último, y es que hoy también tenemos Premier League, y ayer hizo 2 goles el Cuti Romero, 1 de palomita y 1 de chilena. Es rarísimo, ¿no? Sí, a mí me gustó más el gol de palomita del Cuti, empate 2-2 de Tottenham contra Newcastle, pero el de chilena es una rareza. Hay que hacer chilena. Es una chilena, la pelota pasa entre algunas piernas y se termina metiendo en el segundo palo, pero bueno, 2 goles de Cuti Romero es una noticia. Bien, gracias. Bueno, buen programa, entonces. Hasta luego. Le mando un beso. Finiche. Bien, hasta luego. ¿A quién le están mandando mensajes? No. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Para vos es malo, para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. El sol tibio ya comienza a calentar. Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben qué escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. 104 pulgas, 3 son garrapatas. Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompaña. Perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos. Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompaña. Perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos. Verás muchas cosas con solo esto. ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¡Vamos, che! ¡Bueno! ¡Hola, hola! Qué bien, boludo, qué alegría. Los veo un poco apagados ahí. Sí, me deprime. Gritar, sí, está deprime, solo, pero tranquilo, lo vamos a resolver. Bueno, ¿cómo anda? Muy buenos días, estamos acá. Hoy que día es miércoles. Ah, qué lindo. Porque viste que diciembre ya está, me da lo mismo cualquier día. Pero hoy viene Rolón, nos va a ayudar porque hoy, aunque no quieran, aunque les parezca... ¿Parece de fin de año? No. No sé si hoy o el miércoles que viene. No sé si hoy o el miércoles. No está de fin de año. No sé si estoy preparada. No sé si está. Te traje un regalito y es un... balance de fin de año. Es inevitable hacer el balance, ¿no? La puta madre. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Yo digo la verdad, encontré... Basuritas, el balance. Encontré en el chat GPT... Mi objetivo es de para este año, que hice el año pasado, que se vio que salía el ChatGPT, estaba probando, ordename para no sé qué. ChatGPT, siempre aunque este tema, después no pasó, no lo vimos más. ¡Que venga! Sí, Mike haciendo la publicidad de Mendoza. Pero Mike, siento que cumplí bastante. Va, no sé, por lo menos leí gimnasio 3 veces por semana. Eso es un montón. Sí, importante, es una banda. Era es un montón. Porque además te ves algo. Y ir a buscar a Elena, no sé qué. ¿Tres veces por día con dos pibes? Un montón. Es un montón y además creo que es un objetivo que nos trazamos un montón de nosotros y muy pocos lo logran. Y estás en ese porcentaje. Para mí estoy en ese porcentaje minoría, porque tuve años sin lograrlo, pero a esta ya el médico dijo... Te felicitamos. Ay, te puedes tomar una edad que hay que hacerlo. Sí. Una edad que depende de quién. Escúchame. Bien, hoy tenemos a Harry Salvarrey. Muy buenos días. ¿Qué tal? Listo. Primera Vallejo que ya tiene varios días con nosotros. ¿Cómo le va? Bien. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, sí. Nadie le avisó que terminaba el programa. Se queda. Duerme acá. Se queda todo el día. ¿Yo? ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué hora te levantas, Jimena? Me levanto 6 de la mañana. Suena el despertador. 6:15, y ahí voy. Pues tenés criatura, vos tenés que llevar criatura. Tengo que levantarlo, tengo que transar con el padre quién hace la comida, quién no, quién los despierta. El desayuno. Total, lo de todos los días. ¿A qué se empieza a vestir sola la criatura? Yo creo que a los 8 ya pueden ir. Yo recuerdo madre poniéndome medias hasta los 10 mínimo. Y vos no sos un caso. Vos tomaste tetas a los 7, 8. Claro, queda así. Yo no soy hijo único, pero es como si fuera. Porque mi hermano es mucho más grande. Desde los 7 me despierto. Despierto sola, me hago el desayuno sola y me llevo al colegio a mis hermanas. Miau, miau. Atrás, miau. Ellas van adelante y yo atrás así con el carromato. El carromato. El carromato. ¿Ubicás? ¿Sabes que no hay terapia que te vaya a resolver toda tu infancia? La hicieron mierda, pobre. Yo siento que el terapeuta de Cande termina angustiado. Ella necesita atención, pero además si lo entendés es Cande, necesita atención, afecto que va buscando, cazando por ahí. Pero se entiende, porque de chica estaba la hermana 1, hermana 2, hermana 3, hermana 4, el padre se fue, ya lo que... Necesita atención. Atención. Pero es solo eso. Con eso por ya eso estás. Por eso tengo la lista de regalos. Por eso espero el paquetito. Exacto. Nada. Pasa que una persona que necesita tanta atención no puede además ser actriz. ¿Por qué? Porque ser actriz ya es una persona que necesita atención. Verdad, como es... la sumás a eso es como es un montón. Tienes toda la razón. Pero igual estoy... Hoy estoy muy bien. ¿Viste que estaba en la desgracia? Ayer estaba en la desgracia, Sofi, no sabes. No. Sí. Pero llevo más de 24 horas sin usar redes sociales. ¿No sabes cómo estás? ¿Qué? A mí me dijiste 2 días. Bien. Bueno. Uno. Es que en realidad empezó antes de ayer. Uno y medio. O sea, pero ya hablamos de esto ayer. ¿Cómo empezaste ayer? ¿Vos ya lo habías decidido? Yo ya lo había decidido. ¿Y no te parecía que era un buen tema para decirme yo ya lo había decidido? Cuando bueno, yo te dije que una semana a las redes. Pero te vi malentonado dándome el consejo y dije, lo tomo. No, no me gusta la gente que hace eso. Como, bueno, le dije que no, igual, sí. Yo también soy igual, ¿eh? Cuando o sea, hay alguien que se sube a la moto. Decime, empecé ayer. ¿Qué lo voy a corregir? Y no. Ya lo estoy haciendo. Sí, boludo, decime, empecé ayer. No, te dije. Qué bárbaro. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días. Estás averiada. Estoy averiada. Estoy mal de la voz, pero porque tuve anginas la semana pasada. Sí. Placas en la garganta. Ah. Sí. Estuve tomando ese... A mí, ¿sabes qué? ¿Placas blancas? En una época, sí. En una época me daba siempre por anginas y por placas en la garganta. Es como... Esas son cosas que no puedes decir. ¿Viste? Hay cosas angustia. Que tenés que resolver. ¿Por? Angustia. No sé. Como que no puede decir, por eso le pasa. Sí, también puede ser bacterias, pero puede ser. No, pero aparentemente hay como hay partes del cuerpo que hablan, ¿no? De qué tema. No, yo recreo en eso. Y además, sobre todo, si, por ejemplo, vos estás estresada o estás angustiada o algo... Baja la defensa. Y te pasa, esto es así. Está comprobado por Massachusetts. También si chapás con alguien que tiene esa bacteria... Te la puede contagiar. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo chapé con alguien con esa bacteria? Te dije. Ese sos vos, Harry. Si compartís algún. No me vas a hablar. Hay que ver. ¿Volvés el caldo con un coso o le compartís la cuchara a otro? ¿Qué sé yo? Hay que hablar con la Juario de hospitales médicos para ver quiénes tienen angina toda la semana y la zona. Porque décima, che, hay punto. Eso sí, periodismo. Cuando yo era una chica, cada vez que tenía un evento importante, me daban anginas. Sí. Esto mis padres lo recuerdan. Igual si tenés muchas veces anginas, te pueden sacar las amígdalas. ¿Y qué evento importante tenés? No, fin de año. Bueno, ahora me voy ayer. A hacer el Mundial, eso es bueno. Y ayer tuviste un evento importante. Ayer tuve la gala de los personajes del año de la revista Gente. Ojo, Altejo. Vamos, foto y te vas. No entendés bien el evento, ¿viste? Porque no existe más la revista Gente. Porque es raro, porque no existe más la revista Gente. Es online, pero la edición Pero sigue los personajes. De la foto esta la imprimen. Bien. Pero tenés un chumerío así, un highlight de la noche. La vi a nuestra querida compañera Evelyn Boto, ex compañera. No estaba, chicos, vayan a fijarse en redes. Increíble. Yo no puedo. Vos no, Cande, vos no. No, Cande no. Yo te la muestro, Cande. Vos la muestro. Detox. ¿Podés, por favor, no recomendar cosas de res enfrente? Pará, te puedo decir lo que nos pasó recién. Claro. Esto igual yo subo contenido, pero no miro qué desayuna, no sé, Juario. ¿Entendés? Escucha, esto te cierro con esto. Ayer, que fueron los personajes del año, le digo, no, esta vez, no sé, empezamos a hablar un poco de los looks. Viste que a Cande le encanta la moda. Me encanta la moda. Entonces me dice, y mostrame cómo estaba tal. Y mostré, y digo, ¿tenés detox de redes? No, pero mostrame cómo está. Entonces, ya, looks. Yo lo podía abrir en mi Instagram, pero ella no en el suyo. Es rarísimo. Que venga un ludo y te diga, ponele Instagram. Eso no se hace. Ponele Instagram. Es una trampita. Como compañera. Es gente que no entiende bien lo que es el detox, porque no es que tu detox es de dedo. Yo no te ayudé igual, de verdad. Bueno, vos es una información que no necesitás. Sí, el look de Paula Chávez, sí. No. A mí me gusta ver, sí. El look de Paula Chávez. ¿Entendés? ¿Cómo estás, Candelaria? ¿Bien? Estoy muy bien. Bueno, sí, se nota, se nota. Bien, y por otro lado, hoy tenemos a Cata Barbot. Hola, chicos. Barbot, buen día. Cata. Trabaja en Teis Sport, en DirecTV Go y bla, bla, bla. En Infobae. Ah, en Infobae también, es verdad, me dijo. Qué bien, qué bien. Pero, ¿y cómo es? ¿Alguien que estudia o periodismo deportivo le gusta tanto el fútbol? Sí. Que de chica es así. ¿Tu viejo escuchaba los partidos o cómo fue? A ver, como cualquier argentino que es futbolero por el hecho de ser argentino y tener un equipo, ir a la cancha con familia, eso fue siempre. A mí me tocó como una... ¿Se dice que hincha de queso? No lo digo. Ok, es campo de juego. Sí, porque voy a todas las canchas y... Claro, okay. Pero si voy muy para atrás en Twitter, ¿lo voy a encontrar? No en Twitter, pero si sos un poco vivo, capaz lo sacás. Okay. Sí. Sí. Yo ya sé de qué equipo sos y no tengo la menor idea de tu vida, pero es obvio de qué equipo sos. Ah, ¿lo vas a tirar? Si querés lo tiro, pero pará. Pero basado en nada. Sí, no hay chance que lo sepas. Pero cuando te diga más... Y nunca le pegaron. Eso es bueno, entonces quiere decir que no es ni de Boca ni de River. No, bueno, ya sabes. ¿Quieres decir una de esas? No, perdón. Todo periodista deportivo es bostero hasta que se demuestre lo contrario. Exacto, para mí. Para mí era eso. Todo periodista deportivo es bostero hasta que se demuestre lo contrario. Para mí es eso. No, es de Racing. No, igual no lo hablemos, claro. Después hay una carta que tiene todo periodista deportivo que menciona cualquier club del ascenso. Claro, sí. No, yo soy del AFE, yo soy de Morón. Está perfecto. No, yo creo, para mí, respeto, hay muchos periodistas que lo dicen, pero. Si vas mucho a las canchas, viste, es preferible capaz que no. Está bien. Hay una pero vos sos que muy después, fan, se nota que sos muy fan. No sé qué equipo, pero sos muy fan. Que medio que después lo que opinás va sugestionado. Ah, este lo dice porque es de pero tu equipo. ¿Pero tenés tatuaje de tu equipo? Sos socia. No, de mi equipo no. Por suerte no. Pero bien. Sos socia. Sí, sí, por claro. supuesto. No. Eso que tiene carnet. Lo tiene en la billetera ahora. Lo tiene carnet. Claro. Sí, sí. El club bien. Podría publicarlo. Si fuese mala leche. No, pero no que no publique. Si fuese malo. Obvio que no. Eso no sea. Obvio que no. Sí. El club de uno a uno. Pero igual perdés mucho eso de ir a la cancha porque. Sí, obvio. Primero que por el tiempo lo perdés y también te pasa que capaz si tenés un día libre no querés ir a la cancha. Pero me dijiste recién, vos tenés 28, sí. Pero te emociona Maradona, hablamos de eso. Hablábamos de ese, del clip puntual del otro día. Del aniversario, sí, de cuando estuvo acá en la radio. Que es lindo porque uno dice, no, esto ya la gente lo conoce, pero no, es verdad, viste que todos los años no, pero las generaciones no sé cuánto hace, se supone que cada 10, pero claro, sí, esto fue 2012 y ya el que tenía 10 años no escuchaba y ahora tiene 20 y dice, uy, Maradona. Y nada, ya digo. Sin conocerlo, eso es lo raro que. Nunca lo viste jugar, nunca lo viste, nunca nada. Claro. Pero me ha pasado. Hay un libro de Andrés Burgo que es muy bueno. ¿A vos también te gustaba Maradona y tampoco es tanto generacional? Yo creo que se amaba mucho de la familia. Claro, yo tengo a mi viejo. La primera semana que viniste con la remera de Maradona. Sí, fue un regalo. ¿Te acordás cuando hicimos cambio de regalos? Sí. Hay un libro que es El partido de la historia o El mejor partido de la historia. No me acuerdo. Tiene varios Burgo. Creo que se llama El partido. ¿Sí? Libro. Creo que sí. Bueno, puede ser. Porque tiene uno de declaraciones de Diego Burgo. Bueno, y ese libro que escribe, que relata todo lo que fue el Mundial del 86, a mí me pasaba que cada vez que iba leyendo un capítulo era de ir y buscarlo en YouTube para verlo, ni hablar con el relato de Víctor Hugo, que nada, no lo vivís, pero cuando lo ves te emociona. Está bien, me gusta igual. Es un poco, se trata de eso también. Porque además, yo creo que ahí está como resurgiendo algo de Diego, de esa pasión. Y creo que tiene que ver, le decía a Cata, que los últimos años de Diego, que son los que están en tela de juicio literal, ¿no? De, sí. Digamos que ahora creo que en marzo empieza el juicio de vuelta. Entonces fue un Diego que lo vimos en el partido de Gimnasia cuando cumplió 60, pero lo vimos mal. No se lo vio mucho bien los últimos años. No. Esto fue en noviembre del 2020. Dos años después, primero estaba la pandemia, todo. Un año después creo que viene la Copa América, ¿no? ¿Cuándo vino la Copa América? Bueno, el 2020. 2019, 2021. El 21, no, por eso, el 21 vino a Copa América. El 22 vino el Mundial. Entonces eso generó un fervor por la selección, totalmente lógico. ¿Volvió a salir campeón en Napoli? Sí. No, pero hay un montón de cosas que pasan alrededor del mundo. No, está bien, pero estoy diciendo que la gente estaba metida en el Messi, la selección y todo, que con razón, obviamente. Bueno, ahora que pasó un tiempo, que va a haber otro Mundial, empiezan los videos, las cosas, no sé qué, y hay como un resurgir, me parece. Estamos charlando con Cata Barbot. Porque Barbot, me sale por Barbuí, viste, que a veces con un apellido conocés. Barbot. Barbot, experto, iba a decir en portugués, cualquier cosa. What? Cerca de Bardot. Debería acordarme, Shit. Claro. Brigitte Bardot, claro. Brigitte Bardot. Barbot. Ah, sí, Brigitte Bardot. Pero te vas a confundir, le vas a decir Barbot. En el colegio le decían Barbie. Ya me confundí. No. Ah, yo le decía. Barbie es un apodo que cae de maduro. Me lo han dicho. Barbot. Pasa que otra época. O barbo, o barba, o Barbie. Pero, esa, pero Brigitte es de otra época. No, por Barbot. Yo lo digo por Bardot. Por Barbot. Barbie. Sí. No, es Barbie. Barba. O barbo, no sé. Igual en el colegio, ¿cómo te decían? Me decían Cata. Ah, ¿qué colegio fuiste? ¿A qué colegio fuiste? Catucci. Igual la primaria es muy de apellido, o sea, sí. Más allá de que no es para todo el mundo, pero en general, para mí el apodo de apellido es muy de primaria. No, para mí no. Y de última para es más de secundaria que de primaria. ¿Es Bardot? ¿El apellido? Sí, se han equivocado con Bardot, pero claro. No es tan complicado. No, pero en el colegio... Pero para molestar, no. Yo voy al colegio con ella, le digo barba, punto. Yo le diría, sí, en el colegio te tirás un apodo que es... Sí, una bronca. Limita con el bullying el apodo. No, porque para mí no. Y para mí, no sé, en el colegio, cariño, en el colegio. Sí. Es cariñoso, termina diciéndote como sea. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué barrio? De Caballito. Perfecto. ¿Vos querés sacarme el equipo? No. De hecho, Capital Federal, no todo, pero para. Ferro no tiene costo. Ferro no tiene costo. Si fuera Ferro lo diría, no hay ningún problema. Quiere participar Cande, pero no. ¿Viste? Cande, pregunta, dale. ¿Vos en el secundario? ¿De dónde crees? ¿De qué se ríe? Molfi. No. Molfi. No, Molfi, sí, se conoce Molfi. ¿Y Candelabro? Candelabro también. Candelabro es muy secundario, está perfecto. Muy secundario. ¿Cómo se llamaba el Candelabro de la Bella y la Bestia? Porque ese era un buen apodo. No sé. No me lo acuerdo. Candelumbre me decían también. ¿Ah? Algunas amigas. No, pasaste bien, ¿no? ¿Candelumbre? No, yo amé el colegio. Lo amé. Viste que hay gente que no le gustó. Yo, si me decís, Cande, tenés que volver a un momento de tu vida, mañana vuelvo a quinto año de colegio. Me mato. Yo decís, ¿a qué momento no vuelvo? A todo el secundario. Todo el secundario. Todo el resto vuelvo donde quiera. Yo quinto año de colegio, empoderada, me creía a mí, me llevaba el mundo por delante, me iba de viaje egresado, por la rifa. Era la organizadora, eras de las divinas. Por eso. Bueno, puede ser. Vos eras de las divinas. Puede ser, no digo que esté bien. Igual era, no es que. Vos eras, digo que nunca entendí. Patito feo, sí. Pero las divinas. ¿Cuáles eran las malas? Las que, claro, las otras eran las populares. Claro. ¿Cuáles eran las que están malas? Las populares eran las malas, las que recibían el hate de las divinas, claro. O sea, eran las buenas. Pero entonces eran las buenas. Claro. Las buenas. Eran las malas para las divinas. Bárbara, no te estás explicando bien. Ah, ella era divina entonces. Sí, era la Sofía, especialista en patito feo, me explicas. Pero no es raro que miras populares. Pero sí, las divinas son las como que tenían toda la onda. Las cancheras. Pero las cancheras le hacen bullying a las otras. A las populares. El problema es que. Igual las populares es bueno, ¿sabes por qué? Porque como algo infantil para mí no podían poner algo muy claro. Las bulineras serían, claro. Claro. Pero ¿cuáles eran las malas? Las malas eran las divinas. Claro. Y las buenas eran las populares. Lo que pasa es que el nombre sea popular. Claro, era raro. Eso me confunde. El problema es que uno está acostumbrado a decir los populares son los de las divinas. O sea, de los colegios que son los que tienen más amigos y los que todo el mundo quiere estar cerca de ellos y que todo orbita alrededor de ellos. Atención, que Lu como antropóloga ya tiene la mitad de la mesa acá, las divinas y populares. ¿Quiénes son acá? La mesa está dividida claramente entre las divinas y las populares. ¡No! Claramente. No. O sea, no ahora. Porque ahora ya... Pero que acá son las divinas populares. Está muy desnivelado, siento yo. ¿Quién fuiste en el secundario? No quién es ahora. No es lo mismo, pero está clarísimo. A ver, ¿cómo lo ven? Cande, Cande, Cande, Cande, son las divinas. Yo también sé dónde estoy, de qué lado estaba. ¿Vos dónde estás? ¿Vos? Yo, de Para. ¿De qué? ¿De qué lado? ¿Qué es este lado? De las populares. No, porque es muy fácil decir esto de las populares. No, pero yo... Estamos todos las populares. No, pero vos te das cuenta... Lo que pasa es que justo es la misma palabra, pero vos te das cuenta quién era popular en el secundario y quién la pasaba horrible con su... Pero si es divina, se supone que es más popular que las populares. Eso es lo que te engaña. No, porque el problema es que pensá en popular no como lo que decimos siempre los populares de los que quieren... Pensá en lo popular como lo más cerca del pueblo. Claro. Divinas y popular pueblo. Es el marginado también, en el colegio. Connotación negativa. La cheta Millo y era un poco las pobres, sí, un poco así. La popular sí, era un poco o los darky o los pero tímidos. Pero la estás mandando. Para que están discutiendo. La estás mandando a Catucci. Gracias. A las divinas. Sí. Y para mí no, para mí no es. Popular, Estuve un pasado. Ella no es. Soy la única divina. Sí, sí, me quedar con vos, Catucci, me quedo. Gracias. Sofía para mí fue popular, pero ahora es de las divinas de acá a la China. Ahora es de las divinas, pero fue re popular. Sí, llevo linera. Popular. Hecha y derecha, popular. Ahora, el fútbol. No te queda nada de popular. ¿Qué no? Queda nada, pero en boludo, mi grupo no había en mi colegio no había como esto. No había éramos popular, solo mujeres. No las divinas nunca se daban cuenta eran todas de que divinas. Bueno, puede ser. Pero nos dimos cuenta, las divinas nunca veían a las populares. Me gustó esa reflexión, ¿cómo es? Perdón que me metí, pero las divinas nunca registraban que había populares. Puede ser. Eran las tipo menos divinas. No, no, no. ¿Cuenta? Cuando hicimos una juntada a los 10 años de egresadas y solo estaba en mi grupo. Convocamos a todos. Claro. Qué muy bueno. No fue nada. Buenísimo. Solo vino mi grupo, che, amigas. Viste que se juntaron, claro, y sí, sola divina, no existe la demás. Una juntada normal. Y sí, ay, claro. No va a venir nadie. Claro, no, te banco nunca registró. En tu autopercepción de divina te banco muchísimo porque acá nadie está queriendo dar la cara, pero estoy seguro que tiene que haber habido más. Sí, bueno. Pero... acá ni siquiera pregunto porque claramente saben dónde estaba, ¿no? Vos. Claramente saben dónde estaba. No, no me gusta que tomes ese error, pero sabemos. Escuchame. Pero sabemos. Sabemos dónde está estaba. Perfecto. Igual. Siempre en el mismo lugar estoy yo. Yo no me fui a ningún otro lado. Y me igual quedo para ahí. Mí, igual para mí hay algo de. Hay algo de, no sé. Yo no sé, para los hombres no califica, ¿no es así? Para mí sí. ¿No califica? Sí, para mí sí. Para mí sí, por sí, los carismáticos juegan bien el fútbol y dábamos nosotros. O sea, sí, pero es mucho más fuerte lo que pasa en el plantel femenino. Puede ser. De hecho, sigue pasando actualmente que hacen un poco estas marginalidades. Sí, que es horrible esa marginalidad. Ojo que siempre hay dos o tres hombres que en el curso están bastante marginados. Yo creo que depende el universo, depende el colegio, supongo, capaz que en otros colegios es distinto, pero los hombres nos une el fútbol. Claro, pero yo no jugué al fútbol. Y les une... Yo no jugué al fútbol y la pasé como el orto porque no jugaba al fútbol. Porque no te gustaba, popular, capaz. Popular, pero quiero hacer una prueba, Cande. ¿No había, aunque sea una de las populares que la llamaron? Pasa que en mi grupo en era realidad... tipo una acción, un techo para mi país y llamaron una popular, una reunión. Te explico. Mi grupo eran tres grupos: Harry Potter, Pokémon y Chiquititas. El grupo de Chiquititas era el popular, era el divino. El divino, claro. Harry Potter era lo raro. Decidimos llamar a la de Harry Potter y reunimos Chiquititas y Harry Potter. Y Pokémon fue el que quedó. A los otakus, dejaron afuera a los otakus. Claro, no. Nadie quiere a los otakus, qué pena. Se dividía así. Yo banco mucho. Yo a Cande la tengo como a retirar, no venga Cande, pero debía ser muy jodida en secundario. Cero. ¿No? ¿Era jodida? Lo que era la divina. Pero era la que organizaba chico, y decía... vamos por acá, vamos por acá. No, sí, vamos por acá, pero hay 10 que nos llamaba. Claro. Organizaba la rifa, organizaba el buzo. Bueno, ¿qué colores va a ser votación? Levante la mano. Mi grupo era el que organizaba pero esa parte. Pero a las Pokémon no les hablabas. Yo sí. Ella le hablaba a todas. Para mí, Cande, todos votaban, todos teníamos votos. ¿Vos? Me juro, no. Pero, pará. Ayúdame con esto. A ver. Catucci. Barba, para Catucci. Mí. Barba. Para mí, es buena piba. Pero la era veo el deporte. Buena, no la veo jodida. No tengo elementos para afirmar semejante cosa. Yo la veo, no es jodida. Gracias por no juzgarme. La tengo hace un minuto. No es jodida. Yo la jugo, pero salió bien parada de mi juzgamiento. ¿Vos qué decís? Yo creo que... esa mirada fue rara. Era popular. O sea, porque sufrí bullying también. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? Y de los compañeritos. Pero porque vos tenías como una forma de ser, no sé, que no pegaba. Yo te calé y te creo, pero lamentablemente hay una antropóloga prejuiciosa. En la materia unido de la facultad de prejuicios 1 y prejuicios 2. Antiojos. No estoy hablando como antropóloga, estoy diciendo que si empieza con yo creo, no eras popular. No había dudas de que eras popular. Era popular. Ah, bien, sufrí mucho. Yo le creo. Vos sos muy prejuiciosa por ser antropóloga. No. Vos. No. Vos sos antropólogo. Los antropólogos no tienen que tener un poquito de... No habla con la verdad. Habla con la verdad y los prejuicios que tiene que se le caen por todos lados. Ella y Cande son las únicas personas acá que están hablando con el 100% de la verdad. No. ¿Cómo no? No, estoy de acuerdo. Y Vallejos, ¿no? Porque sos popular. Claro. No tenemos fe. Anita, que era de las divinas judías. Anita era de las divinas judías. Ahora me va a decir, no, me hacía bullying porque era alta, porque era flaca. No. Buen día, todavía. piernas con la muy largas. Buen día a todos. Claro, mis piernas eran muy largas. Me decían Ingrid Cruz que me barreaba mucho. Me decían Dua Lipa, la pasé re mal. Qué feo que es parecerse a Dua Lipa. No, lo que yo iba a decir es esto. A mí me pasaba lo siguiente. Yo siempre era muy mitad de tabla. No me daba para divina, tampoco para popular, ¿me explico? Sí, promedio. Yo era muy amiga de las buenas, de las, o sea, de las malitas, y muy amiga. Eso, o sea, eso no me gusta, sos tibia. Tibia. No me gusta eso, porque tibia. Vos no defendiste lo suficiente a las malas, porque eras amiga, y tampoco a las. Y no te animaste a decirle, che, ustedes son unas pelotudas, están dejando de lado otra posición. Tiene cara de que estaba con todos. No, sí. Igual no es tibia. No, estaba con todos bien. Porque perdón, no es tibia. Bancando los dos grupos. Es FOMO, no tibieza. Ella necesita pertenecer a todos los grupos. Estoy con las judías, pero también iba a la iglesia, no me quiero perder nada. Como que no te sentías vos en ninguno, como no te sentías parte núcleo de ninguno. No, eso sí me pasó en el secundario, claro. Porque yo fui a una escuela pública y seguía siendo amiga de las de la primaria. Dejá entonces, de era muy cheta. Vos y Harry, los que fue a Buenos Aires de Pellegrini, son insoportables. Yo me he querido ir. ¿Por qué no me yo también? Eso genera. A vos, porque caigo yo en la voltea, concentración. Que no lo digo nunca. Porque caigo yo siempre en la voltea. Nunca digo que fui, nunca. Pero está todo el tiempo. Vos estás obsesionado. Está ahí, la uva, la ulta. Chapea mucho. Yo era muy cheta para la escuela pública y muy hippie para mis amigas de la primaria. Ahí me sentí muy incomprendida y ustedes no me tienen en cuenta. No, pobre, tengo piernas largas. Ay, tengo un cuerpo, me dicen bebé. Así me queda el pelo natural. Dale, a ver, Delfina. Vos sí te comiste bullying, Delfi. Sí, dígalo. En contra. Yo me mudé de San Juan a Buenos Aires en 2007. No, 2007, no, sola del interior. Patito Feo. No, Patito Feo tenía anteojos. A Patito Feo le decían Patito Provinciano. ¿Qué me hacían a mí? Ay, no. Me pegaban stickers de Patito Feo y me ponían Delfín Provinciano por todas partes. Sí, esa gente está mal de la cabeza, pero ella es popular de verdad. Me gusta, un testimonio. Este fue creíble. Encima éramos tres que éramos de las populares. En mi clase era muy chiquita. Mirá que viene Rolón hoy ahora un rato. ¿Querés que lo hablemos con él? Abrite, dale. El año que viene, o sea, el año siguiente a ese, las dos que eran mis amiguitas de las populares... ¿Las incluyen en las divinas? No. Y yo esperando que entre alguna nueva a la clase. A ver. La famosa integración. Lo que te digo, un techo para mi país. Hay una acción una vez por año que ascienden a una. Y la que era mi amiga. Y Cande dice, sí, es esta. Es como la promoción. Exacto, la promocionar y ahora sos divina y te cagás en tus ex compañera porque vos ya no tenés ese problema. Pero después te hablaban en secreto o te soltaron completamente. Exacto. Las que eran mis amigas, después me hablaban, pero socialmente no daba que se vinculen con vos. No, horrible. ¿Vos tenés que hacer un avión como Relatos Salvajes y los citas a todos al avión? No. Y vos un solo paracaídas, el tuyo. Era horrible. Atención, tengo en el control gente también de las populares. Están Roberto Robert, Marcelo Romero, Juan Revuelta, Seba Santoro, Martín Ojeda, Fede de Toten y Austeresca, que va a dar su testimonio. Se están burlando de Sofía porque vino disfrazada de croma, boludo. Vino disfrazada de croma. Muy bueno. Una remera verde muy buena. Muy bueno. Hace cosplay de croma. Es la señora televisor. Muy bueno. Disfrazada de croma. Buen equipo. Excelente. Lo bueno es que queda la marca. Sí, mira acá. En el croma. Canal. La marca queda. Aus. Y Augusta. ¿Vos seas popular? Buenos días. Sponsoría. No, ya, si está demasiado sponsoría. Roberto, volvés a la normalidad. Me estás matando. Sí, yo era popular, pero estaba en un grupo divino. Entonces, era raro. Porque aparte me pasaba mucho como Anita. Llevaba bien con ambos grupos. Era pero mi grupo era divino y yo no era divina. Era divina. Era divina. ¿Sabes qué? Estaba con los nazis, pero yo no estaba de acuerdo. Eso, claro. A mí no me parecía lo que estaban haciendo. Pasan mis amigos, eran todos así, pero yo nunca me pareció. No, la sacaron de. Y malo. La tiene el corazón de Sofía, pero la sacaron. Si hablaban, eras divina. Exacto. Sí, es verdad. No. Me molesta. Te voy a decir ahora, saca todo. Saca todo. Me molesta muchísimo que Cande haya sido divina. No. Me molesta, porque yo te tengo en otro lado. No, pero mírala, fue chica Disney. ¿Qué otra posibilidad cabe? Sí, pero yo cuando te conocí eras popular en los medios. Sí, sin duda. Sigo siendo. Medios, yo la vi popular. En los medios soy popular. Vos fuiste divina, fuiste capitana de las divinas, pero después fuiste popular. En el streaming fuiste popular. Muy popular. Sigo siendo popular, Lucho. No, pero lo que les quiero decir es que en mi colegio para mí no estaba tanto eso de que las divinas eran las bandidas. O bueno, creo, no sé. Éramos como un grupo que organizaba, éramos las organizadoras. Eso no es algo que pueda decir las divinas. Exacto. Eso es algo que hay que preguntarle a las otras. La divina no sabe. Claro, no te puedo explicar lo que. El requisito era que sepas de chiquititas. Lo que pasa es que para mí hay algo que... No. Bueno, Es que sí, es que sí. Este programa es hermoso, lo que aprendo todos los días. Sí, la antropóloga. Se confunden los conceptos. En la adolescencia todos la pasábamos un poco mal y no nos identificábamos con quiénes éramos y teníamos dudas. Pero la diferenciación social de clase era clarísima. Y si tenés dudas o como... Agus, estabas en el grupo, eras divina. Claro. O sea, no quiere decir que no la podías pasar mal y no eras divina, pero rankeabas tipo de 1 a 5, eras 5, no eras la 1, la divina, pero eras divina. No, no, pero no se puede ser. Se puede ser María. En mi defensa, esperen. Para mí se han confundido los conceptos, porque mi grupo era divino, pero no era bulinero. Exacto, porque eso hay que preguntárselo a los populares, no a los divinos. El grupo divino no se asume como bulinero. Sí. No, porque pueden haber. Eran todas lindas, no percibían, no registraban. Pero pueden haber no ser malas. Claro, pueden ser divinas y no ser malas. Son las odiadas por ser lindas. Claro. Eso nos pasó en el viaje de egresados, que los cuartos eran de 4 y mi grupo éramos 7. Y tuvo que venir una popular a dormir a rellenar. ¡No! ¡Qué horror! ¡Es contagioso! ¡Increíble! O sea, re bien. Después no fue parte del grupo después. Un Ashley. Pero nos llevamos bárbaros. O sea, no es que no quería venir ella. Ella interactuó con carmelianos, con una popular. Con una popular. Exacto. Vos sabías que casi no hay. Decime lo que digo si es cualquier cosa, pero puede ser que. No hay divinas de rulos. Vos fijate, Patito Feo, fijate en la serie, hace memoria, fijate en Chiquititas, no sé qué pasa. No hay divina de rulos. No sé qué pasa. No hay divina de rulos, no hay divinas marrones. No hay tantas divinas marrones. Hay un componente de racista. Y no hay divina de caballito tampoco, ¿eh? No hay divina de caballito. Bueno, vamos a ver. No hay divina de caballito en el country ese. Tampoco hay divinas gordas, divinas con que tengan rara la cara, deformes, lo que sea. No hay diversidad en las divinas. Yo creo que hoy si hicieran Chiquititas, Patitos Feos, Casi Ángeles, creo que igual te darías mucho cuenta. Si somos sinceros, te daríamos mucho cuenta el integrador que está como, ahora hay cupo, está en la de, ¿entendés? Sí, sí. Tipo Disney, que bueno, en un momento fue donde más moviera. Sí, como, la sirenita negra que te pusieron. La sirenita negra, sí. Para. O sea, una divina de rulo, vas a decir, esta no es o divina. O sea, se parece, está forzado, yo lo entiendo, pero siempre discuto esto. A ver. Que si, por ejemplo, yo hubiera visto en ese momento a la sirenita, que era de color de mi misma piel, no sé, hubiera sido distinto. Entonces los chicos que empiezan a ver ahora eso, está como bueno, que lo normalizan, claro, ¿entendés? Claro. Está muy bien eso. Sí, ahí estoy. Porque nosotros nos criamos con Ariel como Ariel, pero es verdad, claro. Si vos te criás con... está bueno eso. Está bueno, estoy de acuerdo. Sol hiciera, estamos seguros. Segurísimos. Nadie tiene dudas por tu personalidad. Nadie tiene. Sol, confírmalo, por favor. ¿De qué? Fui... ¿Qué quieres decir? Decilo. Fui popular, chicos. Claro, claramente. Sol, sí, tu personalidad no es... Sí. Y muy booleada por el apellido. Claro, chao, Villera. Villera, Villera, Pillera. Pero qué feo que ese secundario. Yo un día voy a contar. Viste, yo siempre te digo, me comí un bullying por no jugar de fútbol, pero paso de largo porque me parece que, no sé, a mí no me gusta ponerme en lugar de víctima porque hay gente que realmente la pasa muy mal. Pero a veces creo que sirve para decir qué choto que es ese secundario. Y tenemos que realmente nosotros como padres, o ahora como padres, decir, hay que desde chicos, por lo menos hacer lo que puedas para que lo entiendas. Después, a veces los chicos tienen compañeros, cosas, no sé, la vida, pero vos como padre tenés que tratar de hacer todo desde chico para decir, che, integra a todos, invita a casa al que nadie invita y un montón de cosas. Es lo que yo creo, pero... Es muy difícil que un pibe en la secundaria, o memoria por mí por lo menos, entienda que ese costo social que pagás en el momento te convierte en una mejor persona en el futuro. Total. O en el momento lo que ves es el costo social. Es como, no, que no me vean con este, que es un... No necesariamente te convierte en una mejor persona en el futuro. Sí, ¿no? Para mí tener buenos gestos con personas a las que les iba mal en ese momento, o sea, invitar a tu cumpleaños al que nadie quiere invitar,